Módulo 3. Secado de la leña y manejo. Todos los combustibles deben ser preparados para su utilización, tanto en motores como en calderas y hornos. En el caso de la leña, rolos de eucaliptus, la importancia de la preparación de la leña en cuanto a su secado es de primordial importancia, tan importante como la adquisición de la caldera adecuada y su eficaz operación. En el secado de la leña, rolos de eucaliptus, podemos perder hasta más del 30% de su capacidad calórica, no solo por no lograr el correcto secado en el mínimo tiempo, sino por las pérdidas provocadas por putrefacción, acción de bacterias y hongos, por ataque de insectos y por la propia destilación de elementos orgánicos volátiles, estacionamiento prolongado, que se llevan con ellos parte de la energía. Es el aire que circula entre los rolos los que secan los mismos, no así el sol, que solo dan los rolos superiores. Por eso, lograr en mínimo tiempo el secado de los rolos recién cortados, con una humedad que supera el 55%, luego de cortados una semana, que debería ser en unos 6 meses, significa que estamos evitando la putrefacción, minimizando las pérdidas de volátiles y evitando que el porcentaje de agua de la humedad baje la eficiencia de producción de vapor de la caldera por kilogramo de leña verde en el monte. Tan importante como el secado de los rolos es la disposición de la forma del manipuleo y carga de los mismos a las calderas, desde que sea fácil su manipulación, desde la zorra de carga a la boca de carga de la caldera, ya que se debe de cargar lo más continuamente posible, y de que las bocas de carga sellen bien el aire exterior cuando la misma es utilizada para cargar. No olvidar que las puestas de carga simples no solo pierden energía cuando se cargan los rolos por penetración de aire en exceso, que no se utiliza y nos roba calor que se va por la chimenea, sino que una puerta de carga simple expone al operador que carga la caldera a una condición sin protección en el caso de una explosión de hogar o de la rotura de un tubo de la cámara de combustión, por falla de circulación o espesor. Todo lo que se haga en estos temas es lo que hace negocio la utilización de una caldera a leña, de lo contrario, lo único que haremos será el ejercicio de quemar leña.